Pedo, si habrá valido la pena llevar la vida en que llevo. Vivo entre lujo y riqueza, pero no están los que quiero. Cautivo, mi hermano, gran compañero, también se encuentra en presidio, y el resto de mi retoño, muy pocas veces los miro. En 60 y tantos cumplí, pero aún me siento fuerte. A veces siento quebrarme cuando recuerdo a Vicente. Pero si no llora el niño, ¿cómo va a llorar el jefe? Peña no se sienta, sabe que nunca lo olvido. El dinero da poder, pero no compra una vida. Si no, ya hubiera comprado la de aquel que se fue un día, pa' hacerle un regalo a mi hijo, sería su eterna alegría. El árbol sigue de pie, sus ramas le dan la vida, no sé. Hace falta todavía. No se preocupen, compadre, que este árbol no se retira.